Estamos haciendo una nueva botella al mar, justamente porque la botella al mar, que no sabemos quién la va a recoger, expresa nuestras esperanzas, pero también nuestra confusión, nuestra desesperación, la turbación que nos produce el momento que vive la Argentina. En el contexto de la pandemia y en el contexto de esta cuarentena eterna, en el contexto de una pospandemia que se anticipa pretendiendo ser más global que lo que era la globalización, al menos en el caso argentino, ¿no? En que le estamos dando vueltas de rosca al viejo torniquete, ¿no? Que nos obligaba a una situación, a un estatus colonial. Da la impresión que estamos en caída libre y que el gobierno no tiene la menor idea de lo que hace más allá de sus mezquinos intereses, porque Cristina está obsesionada en liquidar los jueces que la procesaron y en zafar de la posibilidad de ir a la cárcel, cosa que se merecería no estar en el Senado. Y tratar de preservar también la libertad y de sus hijos para los que promueve cargos de importancia en el futuro. Ya está trabajando para la candidatura de Máximo Kirchner. Es lo que nos faltaba realmente, ¿no? Un país que se desmorona, que colapsa, que lleva 6, 7 meses de cuarentena mal gestionada. Que tiene más de un 60% de pobreza, en que la clase media se derrumba, en que la gente se sigue conurbanizando y en que los asentamientos es cuestión de todos los días, de todos los días. La corrupción sigue absolutamente desmadrada y falta de todo horizonte ético. Da la impresión que esta casta parasitaria no tiene límites, o sea, no tiene ni la mínima inteligencia de preservar a la víctima a la que parasita. Nos está llevando puestos, es una dirigencia absolutamente irresponsable, no solamente parasitaria, sino además irresponsable, ¿no? Máximo y el banquero Carlos Heller del Partido Comunista están improvisando una ley que supuestamente le aplicaría un impuesto madre, un impuesto fuerte a los grandes ricos de la Argentina. Bueno, como siempre, estamos en el circo de la simulación y del relato. Esto es una mentira más. Al concentrarse en las personas físicas, está excluyendo a los grandes empresarios transnacionales que tienen sociedades anónimas o SRLs o fundaciones o consorcios, de tal manera que van a evadir el impuesto. Lamentablemente, como algunos políticos de la periferia de este peronismo devaluado, se continúa hablando de la oligarquía vacuna o de las 1.200 familias, lo cual a esta altura ya no puede ser visto como producto de la ignorancia, sino de la mala intención de alimentar la confusión respecto del campo y crear una grieta entre el campo y la ciudad, lo cual es una monstruosidad. La única posibilidad que tiene la Argentina es apoyarse en el campo para despegar económicamente. Y además, el principal patrimonio de los argentinos es el suelo fértil y la cantidad de suelo que tenemos, al que todos deberíamos sentir el derecho de producir, de tener, de participar. Y no lo hacemos. Hemos renunciado a los grandes espacios territoriales de la Argentina. Y por eso yo creo que necesitamos una segunda campaña al desierto, porque hemos vuelto a ser un desierto inhabitado, porque han despoblado los grandes espacios para abrirle posibilidades a los agronegocios. Han concentrado las poblaciones en los conurbanos de pobreza. Y ahora el urbanocentrismo nos ha dado una ideología de consumo, una ideología de asistencialismo, y una aspiración a modernizaciones tardías que tienen que ver también con la sociedad de consumo y que son irrealizables en una sociedad tan pobre como la Argentina. Hablando en estos días para los compañeros del Chaco, yo decía, si el pueblo Kwong, que era recolector, se pudo convertir en chacarero y en pequeños agricultores, y están vendiendo verduras, frutas y hortalizas y raíces en los mercados del norte argentino, ¿cómo no vamos a poder lograr que los asistencializados se conviertan en productores por amor y en el marco de la convivencialidad? Porque hay que resignificar la producción. Y lo que estamos proponiendo es una producción que en realidad está expresando que la comunidad vuelve a ponerse en marcha, que vuelve a desatar sus energías, porque lo que impera ahora es un desarrollismo que ha olvidado la comunidad. El peronismo se infeccionó, se contaminó de marxismo-leninismo y eso derivó en este desarrollismo en el cual los dirigentes parásitos solo piensan en firmar convenios y en inversiones de capital y no son capaces sino de vivir del Estado y de vivir de la corrupción, y no son capaces de confiar ya en el pueblo. Uno revisa los municipios del Gran Buenos Aires y el presupuesto dedicado a la basura generalmente es muy superior que el presupuesto dedicado a los trabajadores. ¿Qué significa esto? Son esquemas económicos absolutamente inviables. No solamente que los municipios de los conurbanos trabajan para el oligarca Moyano, no solamente eso, sino que el esquema es inviable. Municipios que tienen 600, 500, 400 directores con sueldos que llegan a los 400 mil pesos, en medio de un mar de pobreza, de un océano de indigencia, de sectores asistencializados, que reciben paquetes de comida chatarra de la escuela, del centro de jubilados, del propio municipio. Municipios que compran toneladas de tortillas, de milanesas de soja industrializadas, y que solamente logran enfermar a las poblaciones de las que son responsables. Deberían ser demandados, deberían ser encarcelados por la intrínseca criminalidad de sus actos. Lamentablemente la gente los ha votado una y otra vez y es como que no se aprende. Pero hay un despertar de fuerzas rebeldes, de nuevos sentimientos, de nuevas aspiraciones, porque estamos en caída libre. Estamos en medio de un colapso generalizado. La Argentina se empobrece cada día un poco más y el gobierno solamente piensa en lo que vale el dólar, en las diferentes alternativas cambiarias, en las inversiones chinas que se esperan. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hace esta masa que antes era pueblo? ¿Qué podemos hacer? Porque nos han desintegrado como pueblo, nos han convertido en una sumatoria de minorías debilitadas, porque todos disienten con todos, porque cada uno se caracteriza por defender un pedacito del fragmento, y hemos perdido absolutamente de vista el proyecto nacional que Perón nos propusiera y que podía aunarnos como pueblo. Y el paliativo de eso es que ahora el Chino Navarro se siente con Grobo Copatel. Los movimientos sociales y el agronegocio, por todas partes, están conversando de cómo armar un proyecto de Argentina. O sea, los agronegocios y la izquierda urbana que pelea por las migajas del banquete y que además levanta la bandera de la agricultura campesina familiar indígena. Yo cuando lo escribo sin segmentos, todo junto, para que se vea lo irracional de estas proclamas a las que atina a balbucear una izquierda que dejó de entender hace mucho a su pueblo y a la Argentina, y que no tiene nada que ver con este proceso, está simplemente parasitándolo también, igual que las élites del agronegocio. Muchos compañeros me piden que opine sobre esto, sobre este tipo de peronismo tan raro. Y solamente les puedo decir que esto no es el peronismo, este es el socialismo del siglo XXI. Estamos tratando de imitar a Venezuela, un país que se hunde, que se hundió mucho más que nosotros, donde la regla es socializar para abajo, empobrecer a todo el mundo, marginalizarlo, hambrearlo, lo que hemos hecho de la Argentina. Perón lo dejó con 3 o 4% de pobres. Ahora tenemos más de 60% de pobres. Esto es lo que ha hecho el socialismo del siglo XXI, con Cristina Fernández y todos los demás, y todos los cuadros del Partido Comunista que hablan del peronismo y que están en los altos cargos. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve sino para aborrecer del pasado y comprometernos en un teatro de colonialidad del cual va a ser muy difícil salir? Todos gritamos contra los criaderos de cerdos, contra los megacriaderos, pero detrás de los megacriaderos están los puertos de Rosario, uno de los puertos más extensos y más grandes del mundo, 70, 80 kilómetros de puertos, donde una buena parte es de los chinos. Todos los barcos que llegan, que cargan y se llevan nuestros productos, nuestras materias primas, van a bajar por un Paraná enderezado a través de la hidrovía que se le estaría dando a los chinos también. Más de 3.000 kilómetros de hidrovía para que los chinos nos enderecen el Paraná. Pero además los chinos han comprado Nidera. Y otra más, o sea, se calcula que la mitad de las empresas exportadoras de granos y porotos son de propiedad china. Y los derechos a la exportación se los sacan a los ojeros y a los productores del campo, a los que producen maíz, sorgo. Es una estafa total. Es un abuso. Es un abuso increíble. Y no decimos nada. Y el campo no dice nada. No solamente el destino nacional lo fija China con sus estrategias, porque China lo tiene claro. Necesita a la Argentina para producir materias primas y forrajes para sus cerdos y ahora carne de cerdos para su pueblo. Porque debido a las sucesivas pestes, ellos ya no pueden producir la cantidad de cerdos que producían y que necesitaban. Entonces se han propuesto que la Argentina tenga 100 millones de cerdos. Y para eso necesitan las empresas exportadoras, los frigoríficos, los puertos y la hidrovía. Y ya lo tienen todo. Y además una central nuclear en Campana, como para que vivamos aterrados por cualquier accidente. ¿Eh? Y ni pensar en que ocurra un accidente, porque entonces se acaba la ciudad de Buenos Aires. Y se contamina el río, del cual millones y millones de personas beben el agua potable. Y la van a colocar allí, arriba, en Campana. Es increíble. Entonces, ya no estamos hablando de una clase corrupta, parasitaria, estamos hablando de una clase dirigencial absolutamente criminal. Yo estoy tratando de apelar al derecho a la defensa. Cuando entra alguien en nuestra casa tenemos derecho a defendernos. Cuando desde el punto económico nos ponen contra la pared y nos aumentan los precios de todo, nos dan comida basura, cuando hambrean a nuestros hijos, necesitamos montar un esquema de economía en defensa propia. Y por eso proponemos que todo el mundo tenga gallinero, huerta, un conejo o un cerdito engordándolo en el fondo de la casa. Y si no, en la terraza de la casa de departamentos, no sé, en cualquier lugar. Siempre hay un lugar, siempre hay un terreno baldío, algo donde podamos ejercer el derecho a la defensa propia. Ahora, ¿y políticamente qué vamos a hacer? Tenemos que ejercer el derecho a la defensa propia frente a una clase que es enemiga del pueblo. Es una clase que no tiene banderías, que ya no necesitan el golpe de Estado, porque nos están saqueando sin tanques, simplemente apelando al recuerdo del peronismo. Y resulta que no son peronistas, que no lo fueron. Los que tienen más edad, a lo sumo, han sido traidores a Perón. Los que lo insultaban desde la Plaza de Mayo, los que le gritaban cornudo, y ahora son ministros, son secretarios, y se dicen peronistas, y nosotros los votamos. Pero es que somos un pueblo de imbéciles, o un pueblo sin memoria. Y ahora tenemos que nos secuestran y nos matan porque no respondemos. ¿Por qué no respetamos la cuarentena? ¿Qué nos está pasando? Nos atosigamos de hablar de los derechos humanos y matan a nuestros hijos porque rompen la cuarentena. Y no está la gente en la calle reclamando como debería estar. Entiendo que debemos desatar las energías populares porque de esa manera se reconstruye la sociedad. El marco debe ser la convivencialidad, como enseñaba Iván Illich y Gustavo Esteva. La convivencialidad. Todo lo que tengamos que aprender es en convivencialidad. Pero cada casa debe ser un fortín, como alguna vez nos enseñara Perón. Un fortín de nacionalismo revolucionario. Donde haya huerta, donde haya gallinero, donde haya cerdo, donde haya conejos, donde haya un torno en el fondo. Donde haya maquinaria, taller de reparaciones. Así se empieza a reconstruir la sociedad. No queda otro camino. Es la única estrategia, crecer desde la defensa propia y crecer en rebeldía. Gracias por acompañarnos.